Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Amigos, amigas de la Latitud No Violenta, bienvenidos un martes más. Ahora sí, después de todas nuestras fallas técnicas las anteriores semanas, reunidos aquí en Latitud No Violenta. Mi nombre, como siempre, es Patricio Guevara y es un gusto estar junto a ustedes. Tenemos hoy nuestro martes cultural, nuestro programa especial, donde le damos espacio a nuestros queridos artistas, músicos, pintores, poetas incluso, que han estado aquí en nuestra queridísima Latitud No Violenta. No se olviden que pueden escucharnos en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 440 AM o la www.radiocc.com. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Latitud No Violenta en Facebook, en Instagram y Twitter. Y como siempre, como dice Rosana, que no está el día de hoy, no estoy solo, estoy bien acompañado con mi compañera Leslie, así que le doy paso. Muy buenas noches, Leslie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pato. Buenas noches con todos. Les agradezco una vez más por estar en este martes cultural y estamos muy bien acompañados con una gran banda. Así es, Leslie, estamos con un gran invitado que le vamos a presentar más adelante. Ahorita queremos pasarles la información general, que no se olviden de seguirnos en la Agencia Internacional Presenza, una agencia que, bueno, de ahí sale Latitud No Violenta, presente en 8 idiomas, en 40 países y totalmente gratuita en www.presenza.com con doble S y Z al final. Y bueno, para seguir avanzando con nuestro programa, les presentamos las breves de la semana. Y voy a iniciar con mi noticia que ha sido, digamos, la más relevante en estos últimos días. El pasado fin de semana, podría decirse a horas de la madrugada, nuestro querido ciclista, Alvin Carapaz, aparte de sus logros, siempre los ha tenido, el Giro de Italia, el obviamente en Francia también hizo lo propio, nos dio un orgullo, digamos, muy grande, que fue la medalla de oro en Tokio, en las Olimpiadas, y digamos, fue un orgullo. No sé, ha hecho 25 años desde Jefferson Pérez, en su deporte marcha, por supuesto. Y la noticia más que destacar, el logro de Carapaz, que es un logro, es un hito. Eso también abrió un debate por las declaraciones que hizo el campeón, que fue sobre el apoyo que recibió de parte del gobierno, que ha sido prácticamente nulo. No solo ahora, sino desde su preparación. Y esto ha permitido que se abra un debate sobre una gama de temas, sobre funcionarios, sobre qué hace el COE, que es el Consejo Olímpico Ecuatoriano, y el ministro del deporte, los que le antecedieron, los otros presidentes. Y esto ha sido muy importante para destacar cuál ha sido el apoyo que da el Estado a estos deportistas. Y ese ha sido el debate que más se ha dado, algunos a favor, otros en contra, y lo más importante es que se haya discutido sobre esto, porque en verdad hay deportistas que han viajado a estas Olimpiadas sin ningún apoyo. Leslie, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Espato, en este caso voy a hablarles sobre que la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito informó que mañana, miércoles 28 de julio del 2021, la vacunación se desarrollará de manera abierta para estudiantes. Es decir, a partir de los 16 años en adelante, los estudiantes ya podrían vacunarse, tendrían que tener la cédula, y de acuerdo a ello y de acuerdo al número de cédula con que terminen, podrían asistir a ciertos puntos específicos para esta vacunación. Leslie, muchísimas gracias. Y antes de seguir a nuestro segmento estrella, el Hablemos de, comentarles como siempre, por favor, vacúnense, sigan con el proceso de vacunación, cuídense, todavía la pandemia está presente. No pregunten qué vacuna les van a poner, la mejor vacuna es la que se pone. Así que sigan vacunándose, sigan cuidándose y sigan, por supuesto, tomando todas las medidas de alcohol, lavarse las manos, usando la mascarilla. Ahora sí, en nuestro programa Latitud No Violenta le damos paso a nuestro segmento estrella, el Hablemos De, donde hablaremos muy, digamos, muy extendidamente con nuestro invitado de la noche de hoy, en nuestro Martes Cultural. Así que bienvenidos, esto es Latitud No Violenta y está en nuestro Martes Cultural. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Como les habíamos comentado, estamos con un invitado muy especial. Esta noche nos acompaña Gareth Sweet Jr., o conocido como el Mulato de la Salsa, artista de la ciudad de Manta, que actualmente está promocionando su tema Ódiame, que es el tema, por supuesto, inspirado en esta obra magnífica del gran Julio Jaramillo, de este artista inmortal. Y nos está haciendo su promoción con este tema y nos acompaña el día de hoy. Incluso pueden encontrar ya este sencillo en YouTube, en Spotify, muy bueno además. Así que, Gareth, bienvenido, muy buenas noches y bienvenido a Latitud No Violenta. Muy buenas noches, gracias a todos ustedes por la invitación esta noche. Gracias Leslie, gracias Patricio, gracias a la señorita Roxana por la invitación. Es un placer para mí estar compartiendo esta noche con ustedes y gracias por darle un poco de importancia a nuestro promocional y a nuestro trabajo que venimos haciendo acá en la ciudad de Manta. Perfecto, no, muchísimas gracias a ti por bueno, venir el día de hoy y por supuesto transmitirnos tu arte. Para empezar con la charla, por así decirlo, quisiéramos saber, para ir desde el principio, ¿desde cuándo te dedicas a la música? Esa sería una. Y la dos sería, ¿cómo surge tu pasión por este arte y cuánto llevas haciendo música? Ya, bueno, música tengo haciendo recientemente 3 años, digamos de manera profesional, digamos de manera profesional, ya que la música para mí anteriormente venía siendo un hobby desde muy joven, desde muy niño. Mi madre y mi padre me lo inculcaron. Mi padre es un cantante del pueblo de donde vengo, de Ocumare del Tuy, y mi mamá, llanera, del estado Guárico, interpretaba el cuatro venezolano llanero, en el cual siempre estuve rodeado de ese ambiente musical, escuchándola a ella cantar, escuchando a mi papá cantar, escuchando a mis hermanos mayores cantar. Y bueno, poco a poco creo que eso fue despertando el interés por la música, pero es solo hasta hace 3 años el cual me dedico a hacerlo profesionalmente. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo surge esto? Bueno, surge con la llegada acá al Ecuador. Inicié en una agrupación bailable, en la cual interpretábamos diferentes géneros musicales, salsa, merengue, cumbia, boleros, baladas, entre otros, ¿no? Y ya después de ese entonces, o sea, decido hacerlo de manera profesional, ya que creo que había conseguido lo que siempre había soñado, pero no lo había hecho de manera tan en serio o profesional, digámoslo así. Gracias. Otra pregunta para ustedes. Si bien es cierto que entendemos que su género musical predilecto es la salsa, ¿han interpretado otros géneros? ¿O en este caso, por qué su género preferido es la salsa? Ya. Bueno, les cuento. La salsa para mí ha estado involucrada en mi vida desde joven. Fue lo primero que comencé a aprendí a bailar, digámoslo así. Vengo de una familia de donde todos bailamos. Salsa, merengue, somos muy bailarines, ¿no? Y mi hermano mayor me enseñó a bailar ese género a los 8 años. La salsa entonces, desde ese entonces, me ha gustado muchísimo. Siempre he estado presente. Y cuando yo comienzo a hacer ejercicio artístico acá en la ciudad de Manta, mi productor, Alex Isaguirre, que está acá, me motiva y me incentiva, oye, pero vamos a hacer salsa. Vamos a hacer salsa. Yo hacía o diferentes géneros en las otras agrupaciones, pero acá decidimos emprender un proyecto el cual ha dado como resultado nuestro primer sencillo, y es allí donde ambos, porque él también tiene sus aspiraciones bastante por la salsa, y es allí donde decidimos hacer salsa en la ciudad de México. Perfecto, como te escuchamos, esta afición por la salsa empezaste desde muy chiquito, desde muy guagua, desde los 8 años. Pero me imagino que en ese proceso, en ese aprendizaje, en todo esto, hubo una banda, un artista que te inspiró para iniciar y para empujarte a iniciar tu carrera musical. ¿Nos podrías contar quién fue? Sí, el faraón de la salsa, Oscar de León, y escuchaban mucho en mi casa el Gran Combo de Puerto Rico. Perfecto, muy buena lección. Gracias. En este caso, ¿qué actividades se han realizado, es decir, para fortalecer tu carrera musical? Y en este caso, ¿has asistido a algún curso o te has preparado de alguna manera, o tal vez has ingresado en un conservatorio para continuar con tu carrera? Ya, bueno, les cuento que no he estado en ningún conservatorio. Aún no he estudiado música, ¿no? Mis primeros inicios musicales, cuando era joven, fueron un curso que hice, joven, de 4 venezolanos. Allí fueron mis primeras experiencias ante el público, tocando un instrumento y cantando a la vez. Luego de eso, por cuestiones económicas de familia, mis padres me retiraron del curso. Sin embargo, hay una historia que contar, que es que yo seguía con esa pasión porque me gustaba. O sea, ellos me metieron ahí porque veían que a mí me gustaba. Yo asistí a ese curso durante unos meses, luego me retiran. Mi hermano mayor, que también le gusta la música, se compra una guitarra. Y cuando él se iba del trabajo, yo le sacaba su guitarra y me ponía a darle. Porque, bueno, me gustaba. En ese entonces no sabía nada de música. Él tenía un método de guitarra, yo se lo quitaba, investigaba, veía las cosas y pisaba las notas que veía. Y poco a poco fui, por mis propios medios, aprendiendo un poco, ¿no? Entonces, creo que eso me fue despertando poco a poco la pasión por la música, a pesar de que no estaba en ningún curso, ningún conservatorio, pero siempre quise aprender, ¿no? Creo que nunca es tarde para hacerlo, y bueno, poco a poco he ido haciendo actividad artística antes de ser cantante, ¿verdad? Cabe destacar. También pertenecía a agrupaciones donde era percusionista y hacía coro, pero no era mi fuerte el cantar, ¿no? Simplemente porque me gustaban las agrupaciones de tambor venezolano, las agrupaciones gaiteras. En mi escuela, en el liceo, en el colegio, pertenecía a la banda Seca, tocaba un instrumento que se llama granadero. Aprendí a tocar base de tambor venezolano, entre otras cosas, pero siempre estuve involucrado a nivel académico en actividades culturales y artísticas. De esa manera, como percusionista, corista, pero hasta ahí, nunca de frente asumiendo ninguna banda como cantante. Perfecto, entiendo. Bueno, en todo caso eras autodidacta, eso es bastante bueno, es muy muy raro en esto de la música. Y con esto de tu carrera musical, ¿a qué otras actividades, aparte de lo que nos cuentas, te dedicas? ¿Y cómo crees que estas actividades se complementan con lo que haces en la música? Ya, actualmente dicto algunos talleres de canto para niños. Y creo que eso de alguna manera me sigue nutriendo, y además puedo enseñar esas cosas bases de inicio para los jóvenes que quieren aprender también. Lo logré hacer a través de una plataforma municipal que se llama Intenta Capacita, donde me dieron la oportunidad de dictar estos talleres. A lo largo de tu vida has estado siempre en contacto con la música. En este sentido, ¿qué es la música para ti y el trabajo que realizas? ¿De qué manera lo describirías? Ya. Bueno, pienso que la música para mí es más que una forma de vida, es algo que te motiva a seguir adelante, te inspira, te ayuda a estar tranquilo en algunos momentos que seguramente como todos hemos pasado por situaciones difíciles. La música es ese complemento que hace que tú sanes algunas cosas, ¿no? Y a veces en algunas canciones lo dicen, porque la música también es poesía, es todo esto que vivimos y uno la transmite, ¿no? A veces te identificas mucho con temas musicales y canciones que hablan de no solamente de tu historia o no solamente una parte de tu vida, sino de muchas otras personas. Entonces pienso que la música es eso, es vida, es algo que te sana y te mantiene alegre y con vida, con buen espíritu. Sí, no, muy, muy buenas palabras. En verdad la música es poderosa y nos quedamos con eso que dices, que la música sana, porque se aplica para todas las circunstancias y en cualquier momento de la vida y en verdad, o sea, por eso queríamos hacerte esa pregunta de qué es la música para ti, porque es una pregunta bien poderosa y sobre todo para alguien que es músico, que siente la música de primera mano. Y la verdad sí nos quedamos satisfechos con la respuesta. Antes de irnos a la pausa, queríamos hacerte una última pregunta para seguir luego con esta conversación. Y es, con lo que has hecho, ¿has tenido apoyo de alguna institución estatal o privada para la realización de tu carrera artística o le has dado tú solito? Ya, ha sido un equilibrio. Ha sido un equilibrio ya que inicialmente comencé por mis propios medios, ¿no? En el camino me he conseguido con una institución municipal, ¿verdad?, quienes me han dado la oportunidad de pertenecer a un departamento, el Departamento de Cultura, en donde he podido ejercer el arte del canto y he podido dar aportes a la municipalidad, en donde también he estado dictando los cursos de canto para niños. Y sin duda alguna ha sido un apoyo bastante considerable, ya que gracias a eso he podido recorrer la ciudad de Manta, parte del Ecuador, en algunas presentaciones para esto. Y eso me ha ayudado bastante. Aparte de eso, el esfuerzo propio de las ganas de salir adelante, de las ganas de poner ese gran esfuerzo de tu parte, haciendo muchas otras cosas para que lo que te gusta siga fluyendo, siga estando allí y uno poco a poco siga materializando ese sueño. Sí, yes, perfecto. En este momento nos vamos a una pequeña pausa comercial, así como lo dictamina la ley y nuestra querida Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando con Gareth sobre su pasión por la música, sobre su carrera que está arrancando, que va a paso lento pero seguro, que es lo más importante. Así que no se vayan, estamos en nuestro martes cultural. Ya al regreso vamos a seguir hablando con Gareth. Y si tenemos suerte, incluso hasta nos pueda cantar un poquito de su canción Ódiame. Así que ya regresamos, no se vayan y estamos de regreso muy pronto. Los esperamos. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El pabellón de las artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Nuevamente estamos de vuelta con nuestros amigos Gareth Swing, muchas gracias. En este caso, en el primer bloque hemos tratado acerca de la gran trayectoria sobre Gareth en el camino de la música y también su gran pasión realmente por este género, que es la salsa. En este caso, Gareth, ¿cómo afectó la pandemia en este desempeño musical? ¿Y cómo ha adaptado sus actividades musicales a las circunstancias durante estos últimos meses? Si nos puedes comentar un poco. Sí, bueno, ha sido un golpe muy duro. Creo que no solamente para mí, ni para nosotros, ni para muchos, ¿no? Ha sido un golpe muy duro lo de la pandemia. Personalmente nos afectó muchísimo, personal y grupalmente nos afectó muchísimo, ya que apenas iniciábamos a tener presentaciones artísticas con nuestra orquesta, se venían algunas presentaciones más como importantes, como a todos, porque eran los inicios, ¿no? Pero veníamos trabajando con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con mucho profesionalismo, y bueno, llegó la pandemia. Nos detuvo de golpe, hubo mucho desánimo, hubo mucho decaimiento, a veces, por momentos, pensé que esto era tan grave que no volveríamos a estar, qué sé yo, nuevamente en escenarios, y eso fue lo que de impacto nos llegó sobre la pandemia, ¿no? Sin embargo, bueno, al tiempo seguimos trabajando junto a Alex y Sadie Retiempo, en breve minuto conocerán. Seguimos trabajando, ya habíamos tenido un planteamiento sobre nuestro sencillo, ya creo que habíamos conversado sobre qué temas haríamos, y no quedó de otra que seguir trabajando, seguir preparándose, seguir fortaleciendo lo que es el canto, la música, ¿no? Y no, lo importante es no decaer. Y bueno, acá estamos. Afectó mucho económicamente, emocionalmente. Nos ha alejado de mucha gente. Pero bueno, acá estamos con ganas de seguir adelante. Acá estamos con nuestro proyecto en pie. No ha sido fácil mantenerlo. Ha sido muy difícil. sobre todo porque ya no hemos tenido ese mismo contacto con nuestros músicos, con todas esas personas importantes de nuestra orquesta que nos costó trabajo conseguir y son muy valiosas para nosotros, y gracias a Dios tenemos un grupo, no nos vemos muy seguido, pero estamos constantemente conversando con ellos y motivándolos a que nosotros seguimos adelante, a que el proyecto siga en pie y que pronto esperemos estar compartiendo nuevamente y haciendo música y haciendo mucha salsa para todos los salseros y toda la gente que le gusta la música en Ecuador y en el mundo. ¿Cómo he adaptado mis actividades, no? Sí. ¿Querías decir algo, Patricio? Sí, sigue, por favor. Ya. Bueno, ¿cómo hemos adaptado nuestras actividades a la pandemia? Bueno, protocolos de bioseguridad, que en algunos sitios ya se está permitiendo hacerlo. Digamos que no es como antes, pero sí han habido algunas oportunidades y bueno, también eso nos permite, también nos ha dado un chance como de prepararnos mejor, saber que aún esto no se acaba y que bueno, que hay unos aires de que podemos continuar haciendo música, haciendo arte con responsabilidad y mucha seguridad. Perfecto, muchísimas gracias, como dices y como nos han dicho muchos artistas y de todos lados, de muchas partes de aquí, del Ecuador, de afuera, de Colombia, de Venezuela, de todos lados. Una de las áreas, digamos, que más ha golpeado la pandemia ha sido la cultural. Es las más golpeadas, reducen presupuestos, obviamente no había mucho público, ha sido bastante complicado para nuestros queridos artistas y ha sido bien complicado, como mencionas, pero pues la música es eterna y mientras haya vida habrá música. Así que eso es algo bueno que y nos ha ayudado. Además ha sido bastante terapéutica la música en estos tiempos tan complicados. Bueno, ahora vamos a lo que digamos más nos llamaba la atención, esto de esta canción, de esta hermosa canción, que es la canción Ódiame, que es la que nos quieres presentar el día de hoy. Y antes de, no sé si nos podrías explicar un poquito como de qué se trata, cómo fue el proceso de realización y grabación de esta canción, que como dije al principio del programa ya está disponible en YouTube, en Spotify, y yo mismo la escuché completa y la verdad es muy buena, muy muy buena, es una muy buena versión. Creo que no había escuchado una versión así en salsa, así que bueno, para yo no seguir, mejor cuéntanos tú cómo fue todo este proceso, ¿no? Ya, muchas gracias por las palabras. Voy a dar un preámbulo de esa pregunta y va a continuar Alex Izaguirre con ustedes, que va a hablar un poco sobre todo ese proceso, ¿no? ¿Por qué Ódiame? Ódiame es un pasillo muy escuchado en el Ecuador. Bueno, no sé, como todos saben, fue musicalizado por Rafael Otero López y escrito por Federico Barreto, ambos peruanos, ¿no? Anteriormente era un poema y López lo musicaliza y lo inmortaliza el Ruiseñor de América, como todos conocemos, Julio Jaramillo. Ódiame para mí ha sido un tema que he escuchado desde niño. Mi padre, como te dije anteriormente, es cantante y lo cantaba mucho. Es más, no solamente Ódiame, muchos temas de Julio Jaramillo. Cuando yo llego a la ciudad de Manta, llego acá al Ecuador, que comienzo a hacer actividad artística, me piden mucho ese tema y yo, claro, sí, cómo no. Le eché una repasadita, me acordé de mi papá cantándolo y lo interpretaba, ¿no? Es un tema que me gusta mucho, transmite mucho, es un tema muy lindo. Bueno, es un poema, ¿qué podemos decir de eso, no? Los poemas son muchas cosas. Y decidimos hacer ese tema en conversación con Izaguirre. Conversamos, debemos hacer un tema para la orquesta, debemos hacer un primer promocional. La orquesta apenas tenía meses de formada, ¿no? La Garexión Orquesta tenía solo meses de formada. Y Alex Izaguirre me dice, Garexión, tenemos que hacer un tema promocional para la orquesta. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y ahí parte esos inicios. Y así que, bueno, para continuar con la respuesta, le voy a dar el pase a Alex Izaguirre para que converse un poco sobre cómo fue todo ese proceso. Hola a todos, un gusto saludarles. Por acá les saluda Alex Izaguirre. Es mi nombre artístico. También me he hecho conocer como Izaguirre Producer. No, déjalo así, que se escucha bien. Sí. Izaguirre Producer ha sido mi estampa de las canciones que yo produzco. Y eso fue lo que yo traje acá hace aproximadamente 2 años. Una laptop, un ordenador portátil y muchos sueños y muchas ganas de hacer música y coincidir con Gareth y tener esa visión de hacer la orquesta de salsa nos llevó a Ódiame, por todas las razones antes que él ya mencionó. En el proceso fue el siguiente: yo decidí ponerme en contacto con mi maestro de arreglos musicales y de saxofón en Caracas y acordamos con él que él fuera el arreglista del tema. Para aclarar rápidamente, el arreglista es quien escribe cada parte específica de cada instrumento para una obra musical. Luego de nosotros adquirir ese arreglo espectacular, quedamos muy convencidos y muy alegres de lo que el maestro pudo hacer. Tocaba mi trabajo de plasmarlo y volverlo canción, convertirlo en una producción musical, lo cual llevó bastante trabajo y no somos simplemente nosotros dos, ahí hay grandes músicos de acá de la ciudad involucrados, algunos músicos venezolanos compatriotas que toparon con nosotros por acá, que muy talentosos de buena trayectoria, y logramos con herramientas bastante humildes, con lo que estaba a nuestro alcance, ir grabando en un periodo aproximadamente como de 4 o 5 meses esta canción. Grabamos toda la percusión, la grabó un percusionista, grabó trompeta, trombón, yo hice los saxofones y bueno, todo lo que luego implica la postproducción del tema, que es la mezcla, el mastering, fue hecho por este servidor. Nació un proceso largo, pero la pandemia, el efecto positivo, si podemos sacar algo positivo de esta tragedia, es ese tiempo que antes no teníamos porque estábamos en otras obligaciones y tuvimos un tiempo más como para poder producir la canción y mantener vivo, mantener a flote el proyecto que se ha visto golpeado por esta situación. Gracias, Alex. Es muy interesante lo que nos comentas y sobre todo a pesar y teniendo estas herramientas a la mano, ¿cómo fue el proceso de convertir un pasillo a una salsa? Puesto que a nuestra audiencia le gustaría bastante conocer este proceso. Pero es una canción bastante nostálgica y convertirla en una canción tan bailable, por así decirlo. Coméntanos, por favor. Y también, ¿qué les causa? No, claro, continúa. Disculpa. Disculpe que le interrumpí para aclararle sobre esa pregunta. Vi un meme hace unos meses atrás de este tipo de memes de músicos donde decía que las canciones en tonalidad menor siempre eran tristes y salía como una cara de alguien riéndose como el estilo de estos memes y decía lo que piensan los salseros. Entonces nos causa mucha risa porque los salseros acostumbramos con esas tonalidades tristes a darle un ritmo jocoso de baile que transforma la energía de esta canción y de cualquier canción que pueda tener una orientación más triste o música de despecho. Entonces, lo primero, para convertir un pasillo o cualquier música en salsa, tenemos que apegarla a lo que es la clave. El salsero acostumbra a hacer lo que es la clave 3-2, primero que nada que suena ta. Entonces recordamos la letra y ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Entonces ahí, luego que nosotros tenemos ese sentimiento de que ya la canción encajó en el ritmo de clave de salsa, esa fue la idea que le enviamos a mi maestro y él transformó esto en una obra para saxofón, trompeta y dos saxofones, trombón, trompeta y todo lo que es la orquestación tradicional de salsa. Wow, realmente sorprendente, ¿no? Ese fue todo el proceso, o sea, tal cual se hicieron, nos habían dicho que fueron 4 meses, ¿no es cierto? Sí, aproximadamente. Claro, o sea, ese tiempo pasaron acomodándole cada instrumento, ya tenían la base y de ahí fueron acomodándole parte por parte hasta que quedó lo que escuchábamos. Ya, bueno, o sea, es interesante el proceso, por eso que queríamos preguntarles eso. Y bueno, ya no, Leslie les preguntó eso sobre cómo fue cambiar un pasillo que nosotros en nuestra mentalidad ecuatoriana le teníamos del ODM a salsa, que a nosotros sí nos mueve la salsa, como latinos, obviamente nosotros lo bailable es poderoso, ¿no? Y no sabemos. Sí. Y antes de seguir, para tener contexto, no sé si pueden cantarnos un pedacito de la canción o el inicio para que la gente pueda ver el producto final después de saber cómo fue el proceso, cómo fue eso de cambiar pasillo a salsa. No sé si pueden cantarnos un pedacito de la canción, por favor. Voy a hacer la clave como hice anteriormente y voy a cantar Gareth Swing Jr., la parte vocal, ¿ok? Óyame por piedad, yo te lo pido. Óyame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más tu indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. ¿Qué vale más? Yo humilde y tu orgullosa. ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Pa pa pa pa pa pa pan. Bien. Muy bien. Ahí lo que manda Bumba. Ahí, y sí, hay un corito que dice: odiarme. Pero sí, no es verdad, sí, sí. Que solo se odia a los queridos. Si tú me odias, mamita, eso es porque me necesitas. Pero recuerda que solo se odia a los queridos. Oye, mulata, tu piel es grata, con ese swing que tú tienes a mí me mata. Parara, parara, papa. Y ahí viene todo el arreglo, que es una belleza del maestro Manuel Barrios. No, sí lo escuché, no, realmente ahorita no sé si ponerme triste o bailar, porque muy buena versión. Que es verdad, o sea, los ecuatorianos nos poníamos tristes nos poníamos alegres con música triste, pero ahora es bailar con música triste, es otro nivel, elevar el pasillo. No, muchas gracias, en serio, sí, yo sí quería que escucharle ahorita en vivo. Porque en verdad, o sea, es la voz de Gareth, es para salsa, o sea, fuera de cualquier cosa, sin edición, todo, la voz, muy buena voz, en serio, felicitaciones realmente. Bueno, sigamos con nuestra entrevista. Adicional a esto de las grabaciones de canciones, ¿has hecho alguna composición inédita, una pieza? No sé cuántas canciones has producido o estás en camino de... Ya, hasta ahora la única producción que tengo ha sido Ódiame, ¿verdad? Anteriormente he participado en otras producciones donde no he sido el principal, pero sí he participado en algunas otras grabaciones de salsa y de otro género tropical. Y sí tenemos en mente hacer algo más, claro que sí. Este es el principio. Sí, sí. Por mi parte... Este es el principio, esta canción, como tú dices, perdón. Una canción... No te preocupes, Pato. En lo que se refiere a una etapa profesional en esta vida artística que tú mantienes, ¿para ti es muy importante el público? Es decir, ¿influye mucho en la producción de tus canciones? Sí. Por supuesto que sí. Porque... Con respecto a... Sí, ¿cómo? Pero perdón, hubo ahí una falla de internet. Sí, Gareth, sigue, por favor. Ya, sí, es muy importante el público porque justo hicimos este tema pensando en el público, pensando en el salsero ecuatoriano, el salsero latino, el salsero en Colombia, en Puerto Rico, en Nueva York, en Europa, el salsero en el mundo. ¿Y cómo no hacerlo con un tema tan conocido? Entonces quisimos llevar este tema, que ya mucha gente conoce como un pasillo, interpretado por muchos artistas, nosotros quisimos hacer esta versión salsa, que no existía, y decidimos hacerla. Pues. Entonces, pensando en ese público salsero, en todos esos latinos en Latinoamérica, valga la redundancia, y en el mundo. Perfecto. Otra consulta que, bueno, cuando te presenté, decía que es Gareth Swing Jr., el mulato de la salsa, pero queríamos saber, desde que nos te presentaste así, ¿cuál es la historia detrás de este nombre artístico, ¿no? Debe haber una muy buena historia detrás de este apodo. Ya, bueno, realmente es corta, porque el nombre surge porque quisimos dar una identidad o un personaje a este proyecto, ¿no? Gareth Swing Jr. es un personaje de este proyecto, salsero, y como todo salsero, quisimos tener un nombre artístico como ese, y bueno. Fue bastante mi culpa. Él es mi asesor, mejor dicho. Sí, yo como productor musical tengo la responsabilidad de ir un poco más allá de un software o una grabación. Entonces, en este caso, todos los salseros que a través de la historia han hecho fama, ninguno puse su nombre de pila, sino todos son nombres artísticos. Rubén Blades, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Johnny Pacheco, todos son nombres artísticos. Frankie Ruiz, entonces Joe Arroyo, Oscar de León. Entonces ya entendí, cuando tuve la visión con Gareth de hacer el proyecto salsero, precisamente porque noté lo que ha notado usted de su voz, que tenía una voz muy particular para la salsa. Entonces nos enfocamos con la salsa. Entonces su nombre de pila es Edgar Rodríguez. Edgar Rodríguez se va a convertir en Gareth Swing Jr. y le vamos a dar vida a un personaje salsero. Entonces, bueno, esa es básicamente la historia. Y Gareth Swing, porque cuando yo le pregunté, ¿qué piensas que sea bueno de nombre artístico? Él dijo, no sé, mi nombre al revés, Edgar, al revés suena Gareth. Y yo dije, Gareth Swing. Y él, ¿por qué swing? Porque en la salsa hay que tener swing, el swing es parte de la salsa, entonces Gareth Swing. Y él se reía, nos reíamos, comenzamos a comentar con los compañeros del grupo y con gente a nuestro alrededor, y la gente se le grababa con facilidad Gareth Swing. Listo, nos fuimos de largo con Gareth Swing. Y ya Gareth Swing, el personaje, el salsero, existe, y es Edgar Rodríguez quien encarna a este personaje. Así es. Bien. Gareth. No, continúa, Pato. Está bien. Gareth, a lo largo de tu trayectoria musical, ¿en qué lugares has estado presente? Es decir, con respecto a tu repertorio musical, e igualmente, ¿cuáles son tus planes en los próximos meses? Me refiero a las presentaciones en los lugares en los que estarías promocionándote y presentando tu proyecto, que es Ódiame. Ya. Bueno, Leslie, mira, desde que iniciamos con este proyecto, nuestras primeras presentaciones, luego de unos cuantos meses de preparación y ensayos, ¿no? Tuvimos una primera presentación pre-lanzamiento de la orquesta en el Museo Central de la Ciudad de Manta, frente a Playa Murciélago. Allí fue nuestra primera presentación pre-lanzamiento, ¿no? Luego organizamos un evento en el que estaríamos realizando el lanzamiento oficial de nuestra orquesta, ya que, bueno, teníamos una visión muy responsable y muy profesional, gracias a Alex Izaguirre, que ha sido gran parte de ese pensamiento y esa visión. Todo lo estábamos haciendo de la manera más profesional posible, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Entonces tuvimos un lanzamiento oficial en la plazoleta, en Plazalca de la Flavio Reyes. Allí fue nuestro primer lanzamiento oficial como orquesta, interpretando 8 temas musicales conocidos de la salsa venezolana puertorriqueña, como lo son Verano en Nueva York, Señora Ley de Andy Montañez, Deseándote de Franklin Ruiz, La Agarro Bajando de Gilberto Santa Rosa, entre otros. Entre otros, ¿no? Ese fue nuestro primer lanzamiento. Posterior a eso, estuvimos en el Manta Fitness, ¿verdad? 2020, en la ciudad de Manta, Playa de Tarqui. Allí tuvimos la segunda presentación, perdón. Con la orquesta completa, ¿no? Como solista, sí, has estado. Claro, yo como solista me he presentado en muchas otras partes, ¿no? Acá en la ciudad, en diferentes escenarios, pero trabajando con pistas, digámoslo así, ¿no? No había trabajado con orquesta. Pero le estoy hablando solo ahora con la orquesta. Solo esas presentaciones hemos tenido. Luego del Manta Fitness, que nos invitó Ariel Bailón en ese entonces, ¿no? Organizador de eventos acá en la ciudad. Estuvimos en una transmisión en vivo en un estudio de grabación Stereo Rec, ¿no? Allí tuvimos una transmisión en vivo en el mes de septiembre, si no me equivoco, por ahí, sí. Del año pasado, la cual nos dejó un buen material que estamos preparando también para mostrar lo que tiene esta orquesta. Esperamos pronto hacérselo llegar a ustedes también para que lo puedan disfrutar y compartir. En las redes. Entonces, no, sí. Bueno, hasta ahora, como me decía en la pregunta, nuestras futuras presentaciones va a depender mucho de las disposiciones gubernamentales. Esperemos que este proceso no sea tan largo y sin embargo nosotros seguiremos trabajando, tenemos muchas ganas de seguir adelante y esperemos tener fechas pronto próximas para nuestras presentaciones, porque tenemos muchas ganas de mostrar este trabajo que hemos hecho, y no solamente ese, sino lo que tenemos en mente. Sí, vamos a seguir produciendo. Perfecto, bueno, tú tienes muchísimas ganas de presentar tu trabajo, y estoy seguro que la gente tiene muchísimas ganas de bailarlo, así que estoy muy seguro. Mencionaste algunos lugares de Manta que son muy conocidos para mucha gente, yo he pasado por ahí. Y me imagino playa, salsa, bailando ahí, mar, todo. Es la mezcla perfecta. Así que creo que estás en un muy buen lugar para que despegue tu carrera. Y ahora voy con una pregunta que es muy interesante y me gusta mucho, como la de la música. Porque a veces hay personas que no se deciden en incursionar en el mundo de la música. Sobre todo, por ejemplo, en esta edad de los 20, cuando ya te gradúas del colegio o vas a la universidad. Hay gente que le gusta la música, tiene habilidad para la música, canta, toca guitarra, etcétera, pero obviamente por la presión social, las dificultades, el contexto, un montón de cosas, pandemia que influye mucho, frenan, ¿no? Frenan y así se ha perdido, el mundo ha perdido un montón de músicos, de artistas, de cantantes, de todo, ¿no? Entonces, a estas personas que están entre que sí y entre que no, sobre todo... tú que nos contaste desde el inicio que has sacado, que estás ahí empujando y dándole, ¿qué les dirías a estas personas que no se deciden, que están dudando, que son buenas y que quizás están entre frustrar su carrera o empujarla, como sea? Así es. Has tocado un punto muy importante porque, más allá de una pregunta, para mí es una anécdota, ¿no? Eso que preguntas, porque yo toda mi vida, escuchando a mi padre cantar y gustándome la música, había querido ser cantante. Toda mi vida lo he querido ser. Pero a veces, y es una respuesta para muchos, a veces uno mismo se pone la limitante. Yo veía compañeros o niños jóvenes cantando en un escenario y decía, wow, pero eso es lo que a mí me gusta, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Era mi pregunta. Tal vez era muy joven como para yo mismo autorresponderme. Pero pienso que a veces también, y esto se lo digo para los padres, pregunten a sus hijos realmente qué quieren. No piensen que porque medio cantan o tienen afinación por la música, es que les medio gusta, ¿no? Pregúntenle bien si es lo que quieren hacer y apóyenlo. Apóyenlo, porque el apoyo es muy importante. Tal vez mis padres no, en aquel momento no pudieron hacerlo por sus ocupaciones, muy entendible, yo no me quejo de eso. Más bien le doy gracias a ellos porque en la sangre me dieron un poquito del talento que ellos tienen. Y gracias a Dios y a y a las ganas de seguir adelante, he podido incursionar en ello y explotarlo a tardía edad, pero pienso que nunca es tarde, ¿sí? Mi consejo es que nunca es tarde, chicos y jóvenes, para cualquier persona que decida dedicarse al canto, solamente hay que creer en sí mismo, tener mucha disciplina, mucha constancia, prepararse cada día. Las pequeñas cosas marcan la diferencia, pequeñas cosas te ayudan a seguir mejorando y siempre hacer el bien también es bueno. Eso también te ayuda a ti mismo y ayuda a las demás personas, ¿no? Y eso, creo que eso les diría. Además, bueno, Isaguirre va a comentar algo también al respecto. Muy cortito. No es un secreto para nadie que para nosotros los latinos y los sudamericanos, yo por ejemplo en mi hogar crecí escuchando que los músicos se mueren de hambre. Y hay otro, yo no soy muy de las redes sociales, pero vi otro meme que me llamó la atención poderosamente. Porque dice, cuando te dicen que los músicos se mueren de hambre, y después abajo apareció una imagen de puros músicos gorditos. Entonces, no es una realidad tan profunda, pero sí es una realidad muy cruda que culturalmente nosotros, los latinos, no vemos la música como una profesión seria y realmente lo es. Una profesión muy larga, compleja como cualquier otra, y que hay mucha gente que ha realizado su vida y sus sueños a través de la música. Entonces, bueno, yo creo que para cerrar les diría a esas personas, sean jóvenes o sean adultos, que estén seguros que si eligen este camino no va a ser fácil, pero si están haciendo lo que les gusta lo van a disfrutar mucho. Así es. Gracias, Alex, por la reflexión que nos das, y la verdad es que concuerdo contigo. Desde muy pequeños nos inculcan que una carrera musical o artística no se puede tener como una carrera de vida, realmente. Pero como tú nos comentas, con esfuerzo y con las herramientas que podamos ir acogiendo a lo largo de nuestra carrera, podemos ir haciéndolo, podemos ir cumpliendo nuestros sueños y sobre todo poder sobresalir. En este contexto, ¿en qué redes podríamos encontrarlos? ¿Podría encontrarlos a gente para contratos? Sí, claro. Principalmente nuestros Instagram. Garek Swing Junior en Instagram. Ahí tenemos nuestros contactos para contrataciones. También el de... Son cuatro cuentas. Una es Garek Swing Junior. Yo soy en Instagram Isaguirre Producer, como suena. En Orquesta Garek Twin, uh-huh. Y tenemos una cuenta reciente también que se llama La Salsa de Manta, que ese ha sido nuestro eslogan. Y es fácil encontrarlo cuando alguien te pregunta la dirección de Instagram, La Salsa de Manta. Y ahí están nuestros teléfonos, nuestro contacto directo para contrataciones. Esperemos que esas contrataciones vengan pronto. Sí, no, nosotros esperamos también, y más que todo porque así suceda, que la gente se siga cuidando y se vacune para que podamos farrear pronto, muy muy pronto, porque sí es necesario. Así que agradecerles muchísimo a los dos. Ya se nos está acabando el tiempo, como siempre en esto de la radio pasa muy rápido, el tiempo es así súper cortito. Pero bueno, primero decirles que muchísimas gracias, muchísimas gracias por darse el tiempo. Segundo, por interpretar la pieza promocional, por supuesto. Y nada, decirles que muchísimas gracias por lo que han hecho con esta canción. Sigan adelante. Sabemos, como digo, hemos hablado con muchísimos artistas. Sabemos lo duro que es eso, como ustedes lo han dicho. Por eso hacemos estos espacios. Y nada, comentarles que estoy seguro que mientras ustedes dos sigan juntos, hacen un muy buen equipo, un gran equipo. Al inicio no comprendía, porque yo soy el locutor y el director del programa, ¿por qué quería llamar al productor ahí con la entrevista? No, pero ahora ya uno ya entiende. Y claro, son un equipo, o sea, son un equipo, y yo creo que mientras sigan juntos, eso va pa'lante, como se dice. Así que felicidades y agradeciéndoles por su tiempo, ¿no? Gracias por darnos este espacio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Y bueno, Leslie, Patricio, agradecido. Excelente haber compartido con ustedes esta noche un poco de lo que traemos por acá. Y bueno, seguiremos para adelante, como obviamente, videoclip que viene pronto, ya lo grabamos. Ya grabamos el videoclip. Viene pronto, ya está en laboratorio, digámoslo así. Y bueno, también esperamos compartirlo con todos ustedes, esperamos que la gente lo disfrute, esperamos que la gente siga gozándose este tema y bueno, lo mejor de los éxitos para ustedes también. De Aguirre, no sé si quieres decir unas últimas palabras. Sí, cómo no, agradecerles por la oportunidad, por ser una vitrina para exponer nuestro humilde trabajo. Estamos agradecidos a todo aquel que comparte este tema, que es un tema súper icónico y conocido, y pues como comentábamos, el videoclip que ya viene pronto, vamos a darle mucha promoción, espero que sea de su agrado, que lo disfrute mucho, y vienen también nuevos temas, estamos trabajando en eso, así que a todo el Ecuador y el mundo y todos los que nos ven y nos escuchan, gracias por estar ahí. Perfecto, muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes de ese video y bueno, personalmente yo me voy a encargar de que todos mis conocidos escuchen este gran hit, porque voy a encargarme de cualquier fiesta, yo la voy a poner, se van a pegar de esa canción, la van a bailar y la van a gozar. Así que eso, muchísimas gracias, vamos cerrando este programa porque ya es de noche y bueno, nuestro técnico ya nos va a estar matando. Así que eso, me despido. Bueno, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Patricio Guevara. Me despido de este maravilloso programa de Martes Cultural aquí con Gareth Smith Jr. Sigan sus redes sociales y por supuesto escuchen su canción Ódiame. Nos vemos el próximo martes y ha sido un gran, gran, gran programa. Me despido. Leslie, gracias. Por favor, despídete. Feliz noche para todos y a todas las personas que nos escuchan. Chao, Leslie, gracias. Leslie, vamos a escuchar que se va. Chao, Gareth. Chao, Alex. Gracias. Un gusto estar con ustedes una vez más en este Martes Cultural. Queridos amigos, les esperamos el próximo martes. Soy Leslie Gima y esta ha sido Latitud No Violenta. Nos vemos. Cuídense. Hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Estén bien. Gracias. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.